Escuchando este hermoso programa que es ¡Y ahora! Pero no te escucharon al inicio, compadre. Es que iniciaste así como de que Bueno, repeticiones en páginas de Sobrenatural. No, espero que estén escuchando esta hermosa estación en su radio, en su computadora, en su PC. Y pues bendiciones a todas las personas que nos están escuchando. ¿Y quién eres, compadre? Me llamo Jesús Antonio, más conocido como la mascota Chuy, ya aquí en el programa. ¿Y cómo te podemos contactar, compadre? Ah, mira, mi número de celular es, es cierto. Mi página de me gustas, estoy como la mascota Chuy, ahí denle like, inviten a sus amigos y compartan la página. ¡Órale! ¿Y quién eres? ¿Estás negro? ¿Estás guapo? ¿Estás feo? Pues dicen que estoy guapo, dicen por ahí, hasta Isaí me lo dice. La verdad. Yo no digo nada, la que lo dice es tu mamá, ¿eh? Entonces, no, dicen por ahí el dicho de que si no te creas todo lo que dice tu mamá. Es Romy. A ver, ¿quién tienes al lado, compadre? Sí, ah, tengo al lado el tortillero. Ay, el tortillero. Ok, a ver, tortillero, háblanoslo. Ok, no soy un tortillero. ¿Qué bueno, parezca? Trabajé en natural. Ok, mi nombre es Dimas, mejor conocido aquí en este bendísimo programa como El Negro. ¿Quién sabe por qué? Como dice mi compadre. Y pues aquí estamos con todo el ánimo, con todo el flow, yo, aquí en el programa más chulo, más precioso que hay. ¿O no, compadre? Pues no. ¿Ya tiene, mucho que no improvisan? Sí, es que hace mucho que no improvisan, carnal. Es que Rebo ya regresó, por eso ya no. Sí, sí. Es que ya saben, Rebo. Es el hermano de Rebe. Es mi hermano. Imagínate a Rebe. Hola, muchachos. Rebo. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Somos el equipo de Iora, así los chidos, los. Yo, oh man. Y pues el tema del día de hoy está con todo, compa. Está con. Todo. No, maldad, wow, no, no. Y el tema del día de hoy es mi media naranja. Y no, no estoy hablando de un calcetín. Tampoco estamos hablando de la naranja que dejaste toda chupada ahí en ni de Holanda tampoco, no. Ni de Holanda, ni de España que lo ¿cómo se llama? Que lo eliminaron, que el día eliminaron de hoy. Saludos para los amigos los chilenos. No, es que querían la naranja con chile. Bueno, o sea, es que la media naranja, estamos hablando de eso. Y, o sea, el tema del día de hoy va a estar con todo. ¿Tú has sentido que ya has encontrado tu media naranja? La princesa de tus sueños, la mujer que te hace suspirar. ¿Se podría decir tu amor platónico? Mi crush. Mi crush, como dice. Mi crush. También eso, también. Mi costilla perdida. O sea, la costilla perdida también, ¿por qué no? A ver, ¿lo has sentido, mascota? Gracias a Dios, no sé si sea la costilla o el páncreas, pero... Ok. Pero ya. Ya mínimo. Ya mínimo. No te quiera que salió de mí. Hay un dicho por ahí, hay un ¿cómo se llama? Un chistecillo. ¿Te lo cuentas tú o lo cuento yo? Tú cuéntalo. Ok, y imagínate una vez Dios y el hombre, y Dios le estaba diciendo, oye, imagínate, ¿quieres una chava así bien que te cocine, que te ame, que te así como... Que te planche, que te lave, servicial, que te haga piojito, bla, bla, bla. Y que te quite los... Por eso piojito. No, o sea, que te los quite, no sabes si te haga piojito. Ah, garrapatas. Garrapatas, que te haga un masajito en las piernas. No, bien bonito. Que te haga unos huevitos estrellados en la mañana. Que te sobe los juanetes. Que te rasque las patas. Que te conecte la computadora cuando ves inicio el programa. O sea, imagínate una chava así. No. Uf. Me caso. Así como casi. No. Dios. De aquí soy. Y en ese dijo, pues obviamente obviamente Dios, amén, santo aleluya. Y entonces Dios le dice, bueno, solamente me tienes que dar tu ojo izquierdo, tu nariz, bueno, tu oreja, la mitad de tu boca para que, bueno, no, en realidad no, yo creo que Dios dijo, dame toda la completa porque no manches, ¿cómo abro? Después, la mano, la pierna, o sea, pero le dijo toda la mitad. Y Adán se quedó así como un pensativo y dijo, ¿y qué me das por una costilla? Y ahí la mujer. Bromí. No se enojen, chicos, babies. Pero imagínense eso, esa escena, ¿no? La mitad. Bueno, la costilla. O sea, imagínate la mitad. O sea, era carne de su carne, hueso de sus huesos. Costilla de su costilla. Costilla de su costilla. Cuando ahí hay una cita yúrica que dice de que Adán le dijo, ella es... Eso, y dijo, ella es Madonna. Aquí en México sería... No, bueno. ¿Cómo lo digo para que no se escuche tan feo? Ella es... A ella le gusta el fútbol. No. ¿Qué pasó? Ella es mi mujer de mayor edad. No, no entendí. Vieja, hombre. Ok. Oye, ella es mi... ¿Cómo se llama? Es la... Ella es mi de los 70, para que entiendan. Ella es mi señor, no, que no sé qué, que no se escucha de los 70. Llámese de primero, ya sé. De los 60. Mira, 60 y más. Oye, por cierto, ¿cuántos? Pues que ya le dan despensa, mira. Por cierto, ¿cuántos años tienes, carnal? Mascota. La mascota tiene 21 años. Y en años caninos vendrían siendo como... No. Tengo 15 años, soy el más chiquito de las asientos. Ay, qué bonito. Ay, no, ya se va. A ver, tu compadre. Ya, hizo pipí, ya. Chino, otra vez, perdóname. Te juro que trato de controlarlo. A ver, compadre. Bueno, pues yo tengo 17 años. Negro es mi papá. Ay, compadres. Bueno, pues... Soy el más grande de los que estamos aquí hoy reunidos. Sí, no, hombre, el más grande, sí, no. Ya casi voto. Ya casi le dan incendio. Ya casi me dan el descuento del autobús. Ok. Yo tengo 16 añotes. Bien, chiquito. Es el Isayel en medio. Sí, soy él. Me siento como Marco en el medio. Es que se me marca ahora. Bueno, y... Pero es un gustazo estar aquí con ustedes. En estos días no han podido estar las princesas. A ver si en unos momentitos más se carga y se pone esta nuestra compadra Jai Grimaldo. Pero próximamente van a estar escuchando más a esta Wendy CM, Ariana y a una amiga que se llama Cecilia, que próximamente también va a estar con nosotros. Nueva integrante. No había dicho el nombre para que fuera sorpresa. Olviden el nombre. ¿No se llama Cecilia? No. Y Cecilia. Se llama Cecilia. Ok, y entonces va a estar bien. ¿Qué tal si luego hacemos un programa aquí entre chicas? ¿O no? ¿Ya hubo entre chicas? ¿En serio? Sí, ya dejaste la última parte para las chicas, no has dejado para los chavos. Pues ahora supongo por los chavos. Bueno, aquí, entre chicos. No, pero así no. ¿De qué quieren hablar? Entre chicos no, hay que poner un nombre chido. Entre chavos. Entre adanes. Vale, entre adanes. Sin costillas. Vale, sin costillas. Andamos costillando. ¿Tú cómo te imaginas a la mujer que te robó la costilla? No, mira, ¿te enseño una foto? Ahí la costilla. Mira, cada que miro esta cesárea. Cada que veo esta cicatriz. ¿Cómo te imaginas a la mujer que te hace quedarte sin costilla? Esa mujer que te hace suspirar. Me la imagino. ¿Qué te gusta? No sé la estatura aproximada, pero aproximadamente 3 centímetros más bajita que yo. Cabello. No sé, entre lacio. Pues. Soy el costilla. Cabello lacio y entre ondulado, así, una combinación acá. Ya dijo con que te quiera. Espera. Amén. Y ya la encontré. Para las personas que estaban preguntando, yo ya la encontré. Es mi mamá. Mi mamá. Por si se entendió mal, mi mamá. Oh, no, o sea, mía, no, era tuya. Okay. Sí, es que tú dijiste. Sí, olvídalo. A ver, bueno. Olviden eso también. Bórrenlo de su memoria. A ver, Negro, ¿cómo te imaginas a tu mujer indicada? Para empezar, ¿va a ser cuera o negra? A perla. Brasileña. Colombiana. Ah, no, era cierto. Ah, pues primordialmente que ame y que busque de Dios. Ay, te religioso. Ah, cálmate, hombre, que le mató. No, no es cierto. Sí, primordialmente eso. Y ya si Dios quiere que sea de buenos sentimientos, obviamente. Que te quiera, que te ame. No, era nada más que me lave, que me planche. Que es. Mira, en internet contraten una sirvienta, ¿no? Sí. Están coñando. Que esa te da la. Sí, no, te la ahorro. Y te casas. No, me costó un par de 50 años para arriba. No, pero son quincenales. No. Te piden amor quincenal. Mejor soltero, dice. No, así que primordialmente busque de Dios, que sea de buenos sentimientos y pues. Hablando físicamente, ¿por qué no? Ay, el pastor está escuchando. ¿Hija del pastor? Yo. Me imagino el changuito cuando me dice ahí. Ok, así que. Bueno, y si ya físicamente hablando, pues que sea. Chaparrita. Chaparrita. Más grande. A perla y. Quiero una saquea. Pero. Tú quieres una Sansona, pues no te. Sansona, no panzona. Bueno, pues ya dije. Bueno, cada quien. Ya, pues gusto. Yo te la mando panzona, pues ya. Tenía una costilla muy grande. Que eres de buena costilla. Hey, lo que nos referimos a panzona es gordita. Llenita. No piensen que viene una costilla en camino. Eso no. Panzona es llenita, gordita, gordis, así. Sí, mejor de que sobre y de que no falte. No, así no. A ver, yo me lo imagino. Nadie te preguntó. Me estoy preguntando a mí. Dios, escucha mi oración. A Dios le interesa, amigo. A Dios le interesa. Dios, escucha mi petición. Mi precario. Bueno, porque sea en privado, ¿no? A ver, yo imagino a mi media naranja. Ah, no, hombre, eso está bien. Bien chida, no, hombre, sí, no, ya. Yo quiero una así también. Sí, neta. A ver, no me gustaría negra como Dimas, no, no. Bueno, ya me salvé. me gustaría uno como mascota. Ah, ah, es cierto. Bueno, ya me voy. No, ya dejando una maperlada. Maperlada. De aperlada. Es más aperladita. De aperlada a güera, porque no. Tirándola así. Ajá. Entre. O perlada o güera. Uh-huh. Así como tú. Uh-huh. No fraca así de que. No, de pero que tampoco chupado. Ajá, pero tampoco así de que pelota de voleibol, playa, pelota de playa. Pelota de la de brinque. Los saltadores. Obviamente, chavas, si están escuchando esta radio y ustedes son pelotas de saltador. No, no. O sea, si son llenas de amor. Llenas de amor. No se preocupen, hay un chavo indicado y sí, para todo hay gusto, o sea. Siempre hay un roto para un descosido. No, sí, por una descosida. Sí, sí, sí. O si la costilla que les dieron estaba muy chiquita también. Sí. Se vale. Hay muchas chavas chaparritas que la verdad. Dios mío. O sea, tenía muy chiquita la costilla. No, déjate la costilla, cuidado la pisas, ¿no? ¿Qué tenés contra las mujeres hoy? Es que me lastimaron mi corazón. No, claro que no. Yo a las mujeres las amo, las mujeres hay que tratarlas hermoso. Las mujeres son lo más hermoso en esta vida. Aparte, después de la Biblia, ¿verdad? Después de Dios, después del creador, dice. Entonces, ámame. Después de Dios. Yo soy una princesa de Dios. Tranquilo. Si Dios te amó, ¿por qué no me puedes amar? Pero en serio, todos tenemos un enfoque de cómo queremos a una mujer. O sea, ¿cómo se vería nuestro enfoque de una chava? Todos tenemos la imaginación. No, y muchos chavos se le imaginan así como de 90, 60 y wow, revienta. ¿Sí explico? Hay otros chavos que son más sencillitos de que, ah, con que me quieran. Otros más sencillitos como negro, con que ame a Dios. ¿Ya? Eso no es sencillo, déjame y te corrijo, ¿sí? A ver, corrígeme. Te estoy corrigiendo. Corrígeme. Te reprendo en el nombre del Señor. ¿Qué chupas de acá? Dios, quítale sus imperfecciones. No, y es imposible que no. Pero, o sea, te doy a la vocalista de la alabanza y con eso te cago. O sea, pues sí me explico. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen así de que, no, pues, yo prefiero una chava tal, wow, tal, tal, wow. Y otros que prefieren así como de que, ahí se va. Pues. Con que me quiera, La que Dios me mande. Con que me mande una. Con que sea mujer. Ya, la mala. Y ya otros, con que me ame, ya. Importa, ya, sí, con que me planche, me lave. Otros ya se ponen con que me lave, me planche, me lave. Ya ponen más exigente. Y otros que sean así brillantes, ya mejor. Pero, o sea, todos tienen su media naranja. Y yo estoy seguro que las chavas también. Si tuviéramos una chava ahorita, de seguro estaría diciendo, ay, yo me imagino. Es la clásica de las chavas, porque obviamente también les gusta todo bien así, innovado y todo el bien ponchado. Pero, pues, obviamente, pues son chavas y no pueden decir eso, entonces van a decir, que esté de proporciones de su. Que vaya alguien. De su masa muscular muy bien proporcionada. Que guau, wow, ¿eh? No, de sus proporciones bien proporcionadas. Válgame. A ver, ¿te callas o qué? A ti nada más. A ti nada más me gusta. ¿Te gusta? Bueno, ok. O sea, el punto es de que las chavas después dicen: no, pues a mí me gustan los chavos con sentimientos. De, no me fijo sí, en el físico. Y ya sé. Pero bueno, o sea. Es cierto, no, pero hay muchas chavas de que. No, yo me. Bueno, ok. Dice un estudio por ahí que los hombres son más visuales y que las mujeres son más auditivas. Entonces yo soy mujer. Ok. Mándeme ver. O sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces, los hombres más que nada, por ejemplo, si ven una chava así bien. Wow. Guapa. Agraciada. Otra palabra. Bendecida. Bien bendecida. En una foto de perfil dicen. Wow, me caso. La conocen en persona y wow, el Photoshop, my god. Estaba buenísimo el Photoshop. Pásame el programa. Pásame ese editor. Entonces, y las chavas, al revés, de lugar de eso, es más así como de que. Que me hable bonito. Me habló bonito. Me dijo mi amor. No manches, me dijo mi amor. Me dijo hola, preparando la boda. Así me explico, y así como sí, de que. Ay, Dios te ayude. Porque ya no tiene solución en otro lado. Pero, o sea, ya entonces las mujeres son así más. Bueno, pero cada quien. Más de sentimientos. Pero dejando eso a un lado, Dios nos creó a cada uno por algo. Si nosotros fuéramos más visuales y las mujeres también, creo que solamente hubiera gente que buscara el cuerpo, el físico. El cuerpo, el físico. Y si solamente hubiera personas que escucharan, pues aquí en la Tierra estaríamos puros feos. ¿Te explico? Amén. Sí. Y por eso chiste. O sea, pero más que nada, pues lo que quiero decirles más que nada es que Dios nos hizo un complemento. No es lo mismo un complemento que yugo desigual. Es lo que voy a remarcar ahorita. ¿Por qué? Complemento es de que, por ejemplo, un rompecabezas, ¿sí? Uh-huh. Es, dice algún dicho de que, ¿cómo se dice? Atracción. Ajá, pero ¿cómo se llama? ¿Magnetismo? No, el de, sí, más o menos algo así, pero ¿imán? Donde se atraen, ¿o cómo se dice? Ah, la de los polos opuestos se atraen. Bueno, polos opuestos, eso. Y pues sí es cierto, porque hay veces de que el hombre es muy diferente que la mujer. No, tampoco. O sea, sí, sí son milagros de Dios, pero tampoco exageres. Y entonces después llegamos con ese punto, pero polos opuestos se atraen. Y no es lo mismo polo opuesto que yugo desigual. Yugo desigual es así como de que tienen muy diferentes sueños. Never say never. Son completamente distintos y no se complementan. Eso es el yugo desigual, que van a otros lados. El complemento te unes. Es un yugo, pero estás en igualdad. Quiere las mismas cosas y tus sueños se convierten en sus sueños. Mi complemento es ni tuyo. Poco ni nada en medio. Porque, o sea que embonan, pues. Embonan. Y pues esto es lo que queremos hablar más que nada de el día de hoy. Quiero que nos vayamos antes con una canción que se llama Bella de 2020, ¿les parece? Y ahorita regresamos con el tema ya así bien punch punch. ¿Va? Muy chido. Vámonos. Esto es ¡y ahora! Entre, ¿cómo se dice? ¿Cómo habían dicho? De costillas. Sin costillas. Con los sin costilla. Me haces reír, me haces llorar, me haces vivir, me haces morir. Eres la luz y oscuridad, eres poco y eres todo para mí. Puedo sentirte si no estás, puedo mirarte sin mirar. Te haces escuchar sin voz, tú lates fuerte cuando duele el corazón. Creo que soy adicto a tus ojos y si respiro hondo, te respiro a ti. Bella, tú eres bella, la luz de mil estrellas. Nuestro amor no pueda iluminar. Aprendimos juntos a vivir y a resistir. Creo que soy adicto a tus ojos y si respiro hondo, te respiro a ti. Stop. No le diré a nadie lo que siento por ti. Solo en mi cuarto escribiré poemas para ti. ¿Y cómo expresarme? ¿Cómo decirte amor? Que eres mi amor prohibido, que eres mi amor platónico. Bueno, compadre, ya estamos de regreso y pues hace unos momentos estábamos ya platicando acá, entrando en calor con el tema, y pues estuvimos comentando acerca de que cómo sería nuestra media naranja. Acá la mascota dijo que pues ya la tengo, que ya la tiene, según él. Acá está diciendo que la quería güera. Mi compadre, pues, ¿qué fue lo que comentaste? Que la quiero de ojos bonitos como Lea. No es cierto. Bueno, y pues ya adentrándonos un poco más en este tema, pues te voy a hacer una pregunta, compadre. ¿Qué nos la Biblia exactamente qué nos dice la media naranja respecto a ese tema? ¿Existe la media naranja, nuestra media naranja? ¿Dios tiene tu calcetín naranja preparado para ti o sí? Sí. Ya deja chicle. Sí. ¿Y tú, mascota? ¿Piensas que Dios tiene la mujer preparada? Claro que sí, ya me la mandó. Tu mamá no cuenta, compadre. Para ti es una mujer perfecta, pero no cuenta. A ver, Dios ya me dio una señal. Le dije, Dios, dame una señal si es la indicada. Y se puso el semáforo en verde. Ah, ok. Mejor vuelve a acostar. Bueno, hace rato yo y Isaí, el burro por delante, Isaí y yo estábamos platicando, ya saben, acá estudiando acerca del tema. El burro por delante. Por eso dije Isaí y yo. nos estábamos preguntando acerca de esto, de que Dios tiene la pareja indicada para nosotros, nuestro complemento, nuestro crush, como dice acá mi compadre. Mi crush azul. Ya, cállate. Y pues estábamos comentando acerca de esto. Y yo le hice una pregunta que pues sí estuvo un poquito, hizo que se alargara nuestra plática. Uh-huh. Le pregunté que si se podía dar el caso de que esa persona que con la que tú estás en este momento no sea tu, exactamente, no sea tu pareja indicada, tu mujer indicada. O tu pareja indicada, dejémoslo así, porque también hay mujeres que nos están escuchando y que tienen su compadre. Que en un cierto tiempo no sea la pareja indicada por X motivos, que no sé, que por causas de esa persona te alejes un poco, bueno, pues X. Se pueda convertir tiempo después en la mujer indicada. Yo te estaba preguntando acerca de esto y tú me respondiste que sí. Mira, te explico para que no se revuelvan. Lo que pasa es que mi compadre tenía la duda de que se podrá que la mujer que esté solita, ya casados obviamente, sea la mujer que no sea la indicada para ti. Ajá. Y yo le dije, pues sí se puede dar el caso. Que no es lo correcto, es otra cosa. Pero sí se puede dar el caso, porque ¿cómo saber qué es la mujer indicada? Y desde ahí nos gustaría empezar. Ajá. ¿Cómo saber qué es la mujer indicada? Dios te va, le vas a mandar una señal y se ponen verdes que sí, y se ponen rojo es que no. O le vas a pedir a Dios, mándame una señal y te manda una señal poniendo todo de blanco a la mujer, así de que. Ajá, no, que los ángeles canten y ¡oh, bella! ¡Ella es bella! No va a pasar nada de eso. Y si piensas que el Cruz Azul va a quedar campeón, tampoco va a ser eso. No, bueno, eso ya sería un milagro de Dios, pero o sea, no, sería más allá. Una forma de saber que es la indicada, una es no teniendo duda. ¿Tú tuviste duda a la hora de casarte? Ajá. Cuando te casas tienes que estar completamente, una, enamorado, pero segunda es con toda la conciencia del mundo de que ella es la indicada. O sea, ya estando 100% seguro. O me la estoy rifando. ¿Por qué? Porque no se aceptan devoluciones. Como la película, sí. No se aceptan devoluciones, compadre. No reintegro. Y muchas personas, es que yo no la encontré, y se basan de esta práctica. Yo no encontré la mujer indicada, me casé con otra. Déjame ir con la que está acá, ¿no? La más, está más... Y así como que, no. Tampoco es de basarnos en eso. No. Dios pone a las mujeres indicadas y Dios nos ha dado una mujer indicada a cada uno. Sí, por ejemplo, el caso de Adán y Eva, que Dios le dio a Adán a Eva. Sí. No, Dios le Adán dio, le dio a Adán, le dio a Eva. Ajá, eso. Dios le entregó a Eva en los... Bueno, a Adán. No, es que siento así como un airecito. Es que hablar de ese tema le provoca suspiros. Sí. Y después, por ejemplo, otro caso, esta Esther con el rey. Otro caso podría ser... ¿Quién te gusta? Hay infinidad de casos. Muchos, muchos casos. Pero hay veces de que cometemos errores en nuestra relación. Sí, era lo que te comentaba hace rato. Y sí se puede dar el caso, como bien decías, de que te unas con una pareja, con una persona que no sea tu indicada. Y como decías, mejor me voy con esta. Pues no, obviamente no. Supongo que si ya estás con esa persona, ¿sí? Lo preferible obviamente es que sigas tratando con, o sea, que sigas con ella y que pues pongas esa relación en manos de Dios, ¿sí? Uh-huh. Y pues obviamente si Dios está en medio en esa relación, obviamente esa relación va a salir a futuro, o sea, va a salir adelante y no va a haber cosa que los pueda separar, como dicen. El nudo de tres dobleces no se rompe fácilmente, como dicen, en todas las bodas, ¿eh? Ya sé. Pero lo más curioso es esto, de que muchas personas, ya lo acabamos de comentar, de que muchas personas, es que no, ya, mejor me voy con la de 18 años, que siento que es la indicada. Algo me dice que es la indicada. Algo me dice que... No, compadre. No sé si sea la edad. No sé si sea la edad o que... No sé si sea el jean. Pero bueno, el punto es que muchos caen en esto. Creo que si ya tuviste los suficientes pantalones para declarártelo y para pedirle matrimonio y que decirle, quiero que seas mi costilla, creo que también tienes los suficientes pantalones para sostener esa relación. Dios sí te puso una mujer indicada. Y no dudo de que, por ejemplo, yo no estoy a favor del divorcio, se lo voy a aclarar, yo no estoy a favor del divorcio, pero sí creo que hay casos que sí son necesarios. Uh-huh. Y si Dios restituye al hombre, son casos muy especiales, muy muy especiales. Yo no estoy en favor del matrimonio, se los voy a decir completamente. Del divorcio. Yo no estoy a favor del divorcio. Lo que sí estoy a favor es del matrimonio. Lucha por tu matrimonio. Cada vez, aunque sientas que, ay, es que el viejito ya no está musculoso. Ya no lo aguanto. Ya no está musculoso, peludo y... ¿Cómo se llama? Y mamado. Y pompudo. Como no. Ya le cuelga nazo. Ahora está desnalgado. Flácido. Pelón. O sea, así es mucho. Ya pide el cocol. Ya se siente. Ya está como funky. O sea. Deja funky. Ya se siente en el mundial. No, usted. Pero, o sea, el punto es que, compa. One, two, three. Es que, pues, tenemos que. Estamos en México, papi. Pero el punto no es ese. El punto es de que, a pesar de todo, tenemos que salir a flote con nuestra relación. Yo creo que este Adán se la vio negra. Ay, se la vio como tú. Se la vio negra. Se la vio Dimas. Se la vio Dimas cuando Dios le dijo a Adán, oye, ¿cómo estuvo que pecaste, compadre? Es que la mujer que me diste, es que mi costilla estaba defectuosa. Yo estoy seguro que ahí, seguro, Adán quería mandarla por un tubo. Hazte pa' allá, meni, vete con la serpiente. Regresa aquí, órale. Padre, regresa. Sáqueme la otra. Estoy seguro de que, de seguro, no se le puso en la mente y se vio la cortadura, ¿verdad? Dijo, pues ya, sácame la otra, pero mándame. ¿Sí, rico? Sí. Aunque esté todo más chaparrito, ay, pues sácame. Como blanco ahí. Y yo me imagino que muy seguramente sí pensó eso. Pero aún así, aunque Dios los mandó a otro lado, los sacó del Edén, aunque se salieron del paraíso, tuvieron hijos, tuvieron descendencia, los cuidaron. Y por ello estamos aquí, a raíz de todo, porque Adán, Eva son los padres de la humanidad, son los primeros. Pero imagínate si ellos hubieran destrozado su matrimonio por un error que no me importa quién lo inició, pero los dos lo hicieron. Fue un error. Entonces, aún así, el matrimonio yo pienso que es el primer lugar donde se tiene que estar la iglesia. De seguro nunca habías escuchado eso de que, porque todos se ponen a pensar, ay, es que, pero imagínate lo que pensó Adán. Imagínate eso, de seguro nunca lo habías pensado. No. Pero imagínate eso de que Adán que dijo, pues ella fue. Yo tuve culpa. Sí, si Adán hubiera reaccionado o hecho lo que muchas veces pasa hoy en día, de que al primer error, a la primera falla, ya quieren estar divorciando, o sea, destruir esa relación e irse con otra persona. Bueno, en ese momento no había otra persona. Pero qué tal si le hubiera dicho, bueno, sí, pues dame otra. Acá está otra costilla, dame otra. Sí, sí. Tengo dos pulmones, tengo uno. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho eso Adán? Hubiera habido una consecuencia grande. Muy fea. No hubiera programa ahorita. Otra cosa, por ejemplo, Abraham. Abraham tuvo su esposa que es Sara, uh-huh, y también tuvo a la sirvienta de Sara. Ajá, porque Sara no podía tener hijos y pues dijo, Sara se le hizo fácil, bueno, pues agarra a mi sirvienta. Y yo creo que Abraham no le dudó mucho, pues órale. Y Ismael y hay toda la descendencia que ahorita están peleando con Israel. Entonces, o sea, imagínate una falla, un error, hasta el día de hoy está pasando por una quebrantura en el matrimonio. Por más que puedas decir de que es que eran las leyes de los judíos, las leyes de ellos, de antiguamente, no de los judíos, porque todavía no, o sea, eran las leyes de ellos, de que si tenía una esclava, podía tener un hijo, y el hijo sería como el de la seño, el de la dueña, de Sara, pero no es lo mismo, no, era como que quebrantó. Son dos personas diferentes. Sí, quebrantó como quiera, en el matrimonio. Es lo mismo, cuando nosotros nos salimos del plan perfecto de Dios, que es darnos nuestra semillita con nuestra media naranja, uh-huh, creo que se destroza todo y hay una fractura. Hay un ejemplo que me encanta, de que es una hoja, imagínense, aquí la tengo, ahí está, ¿no? Hay una hoja. Esta no, porque es la de la escuela. Esta hoja, yo sé que la están escuchando. No es lo mismo una hoja así normal, que la doblemos, wash, y que después la tratamos de aplanar, de desarrugar. No queda igual. No. Cuando pasamos algo así con el matrimonio, no queda igual. Yo les dije, la media naranja, ¿cómo te imaginas a tu media naranja? Y todos dijeron, no, pues yo me la imagino esta forma. Y sí, fue cierto. Sí. Pero creo que es más allá. ¿Cómo te imaginas a la mujer con la que vas a compartir todos tus días? ¿Cómo te imaginas, dejándote a un lado, cómo van a estar de viejitos, peleándose todo el santo día, amargados los dos? ¡No sacaste la basura! ¡Viejito flojo! Y quiero remarcar algo. ¡Levántate el sillón! No por estarse peleando todos los días, siempre un matrimonio va a haber peleas, pero no por estar en pelea significa que no es tu media naranja. Hay una película muy bonita que es, ¿cómo le digo para que no diga marcas? A ver, dime. Cicatrices, hombre, ya. A la mala, ya. Hay una película muy bonita. Marquitas. Cirugías. Y ya, entonces, que se trata de que un matrimonio y todo ese rollo. Ajá. Sí. Y me llamó mucho la atención eso de que, cómo solamente Dios pudo entrar en ese matrimonio para poder curar heridas. Si tú quieres que tu media naranja sea tu complemento. Si sea tu complemento en realidad, pídele ayuda a Dios. Puede ser, una cosa es, puede ser tu ayuda idónea, pero tal vez no es tu complemento. ¿cómo que puede ser mi ayuda idónea y no mi complemento? Mi ayuda idónea es la que me apapacha, la que está ahí, la vieja esa, la que está ahí. Con la que soy feliz, ¿sí? Pero mi complemento es la que te apoya, la que te completa, la que sin ella no soy yo. Mi costilla, eso es un complemento. Parte de mí. Y muchos pueden decir, ay, qué hereje. Pero la verdad, no es lo mismo estar, no es lo mismo ser esposa que ser la amada. Lea era la esposa. Y no era amada. Y no era la amada. Totalmente. Esther era la amada. ¿Cómo voy a hacerle para que mi esposa o la futura esposa sea mi amada o que yo sepa que va a ser mi amada? Muy fácil. Hay muchos chavos que se la complican bien feo de que, ay, la amada. Sí, pídele a Dios. Ay, pero no, pídele a Dios. Dios, mándame una costilla. Y bala de puerco. ¿Con salsa barbecue o no? Échale. Pídele a Dios. Es el punto. Es el merequetengue. Te voy a dar dos. No, te voy a dar varios tips. Te voy a dar varios tips. Primero, pídele a Dios. El segundo, espera. Espera, porque es el peor error que tenemos nosotros como jóvenes y como adultos. Porque es la impaciencia. Es la impaciencia. ¿Por qué? Adán, ajá. Cuando estaba todo el merequetengue, de que, no, pues, Adán, que Dios le hace una costilla, que le saca la costilla y todo el merequetengue, ajá. Dios durmió a Adán, le dio tiempo de espera, lo durmió, ajá. Yo siento que Adán de seguro cuando estaba dormido, estaba así como de que, espérame, no me hagas cosquillas. Deja mi costilla en paz, hombre. Luego te doy otra. Yo me imagino a Adán así como de que, antes de eso, ponte a pensar, ¿Adán dormía? No vas a preguntar si tenía ombligo, porque no te voy a preguntar que si tenía ombligo, pero pregúntate esto, ¿Adán dormía? ¿Descansaba acaso? Porque no se cita otro lugar más que, y Adán durmió antes que eso. ¿Por qué? ¿Acaso dormía? Ponte a pensar eso. ¿Y por qué lo remarca? Y Dios puso a dormir a Adán. O tal vez fue de que lo puso en coma. Lo noqueó. Ponte a pensar. No es ninguna herejía, pero ponte a pensar. ¿Por qué remarca mucho eso de que y Dios puso a dormir a Adán? Y nada más hizo. Es rico, casi. ¿Pero por qué? Porque dio un tiempo de espera. Es igual con nosotros. Hay veces de que nosotros no queremos tomar ese tiempo de espera y lo queremos ya. Para ayer, Dios. Para ayer. No queremos esperar a que nos ponga a dormir. Y queremos estar despiertos cuando eso aparezca. Pero la verdad pasa de que no es el tiempo. Segundo tip, espera. Tercer tip. Si ya esperaste. Ya 40 años casi que no. Si ya esperaste. Si ya trabajas 14 años. Si ya le pediste a Dios. Te veo un tip para que sepas que la indicada. Publica en Facebook. No. Que ame más a Dios que a ti. Es el punto ya. O sea, ya esperaste, ya oraste. Te pasó todo. Que ame más a Dios que a ti. Pero ¿por qué que ame más a Dios si la que se va a casar conmigo es conmigo, no con Dios? Bueno, pero ¿por qué? Pues fácil, porque si ella ha encontrado el amor en Dios, va a poder dar amor a ti. Si ha encontrado el amor más grande, más maravilloso, que no te pueda amar a ti, que eres impuro, va a poder dar amor, porque ya conoció el amor. Ya recibió. ¿Cómo quieres dar algo que no tienes? Exactamente. Y ese es otro. Y el cuarto, y es el último consejo que yo les voy a dar. Ahorita si quieren ustedes comenten, pero este es el último consejo que les quiero dar. Es de que, a ver, el primero era pídele a Dios, espera. El tercero era que sigas esperando. No, el tercero no, que okay, ame más a Dios que a ti. Y cuarto, estás dispuesto. No es dispuesto. Estás listo. Okay. Es la palabra, estás listo más bien. Todos esperamos a una mujer, ajá, hermosa, preciosa, que ame a Dios. Pero tú estás listo ¿tú amas a Dios? Porque hay veces que no te tiene que esperar ella, no tienes tú que esperarla, sino ella te tiene que esperar a ti. Tú eres ese príncipe que la princesa que tú esperas, ella espera. ¿Eres el complemento de ella? ¿O solamente eres el vago que está en la esquina que quiere verla otra vez? Imagínate, te voy a dar un consejo. No es porque estés en la esquina y esté mal. No. Lo que yo me estoy refiriendo es esto. Es acerca de que... Chavos, Dios no va a dar sus mejores princesas a vagabundos. Es la palabra. Y chavas, Dios no va a sus papi chulos a viejas fodongas, con toda la palabra. Así que, si quieren con nosotros... ¡Pónganse linda, chiqui baby! ¡Lean mucho la Biblia! No, pero es... Busquen a Dios. Es que es el punto. Si tú en verdad has encontrado a la mujer indicada, pregúntate, ¿yo soy el hombre indicado para ella? Y si no, ¿sabes qué? Mejor ni aparezcas. Porque si le amas en realidad, creo que vas a buscar darle lo mejor a ella. Mejor espérate, porque si es la indicada para ti, Dios va a poner los medios y algún día. Dios proveerá. Otra cosa es de que no se ponga, es que Dios va a poner los medios, carnal, vete, ahorita. Y ya cuando Dios diga. No, ya. ¿Sabes qué? Y ahí pasan 5 años, 10 años, 20 años, bueno, está bien, ok. Yo puedo esperar, prende el internet. Pero te quiero decir algo, si la quieres, los príncipes también van al castillo, matan al dragón, que es el suegro. Venga, sácala. Matan al dragón, la sacan del castillo. La tratan como una princesa, la suben al caballo, al corcel, o y, al la burro, llevan a su... y la llevan al hogar, al castel, al palacio, a su castillo, a donde van a ser vivir felices y contentos toda la vida. ¿Cómo se dice? Y vivieron felices por siempre. La llevan a Disney. Pero es el punto. Bueno, no, el punto no es de Disney. El punto es de que si quieres en verdad a una chica, lucha por ella también. O sea, es obvio eso. Es obvio. Tampoco la cosa. No todo. También mírate. No todo lo dejes a Dios. También pon de tu parte para que eso se logre. Obviamente, Dios va a poner los medios. Sí. Pero tú también. No seas flojo, hijo. Pon el internet. Ya. En vez de estar hablando por Facebook, ves a su casa y platica con ella. Mándale corazoncitos o no sé. Una paloma mensajera. Si estás en Facebook, platica con ella. Si estás en WhatsApp, platica con ella. Si estás en persona, platica con ella. Pero tampoco la cosa, no seas así. Si estás durmiendo. No sueñes con ella. Ajá. Dile que dile a Dios que te pase su sueño y se una. Su sueño en Link. Sí, sueño Link y ya. En Hango, por ahí. ¿Cómo están? Bien. Abrazando la almohada. Chavos, mídanse. Pero saben que todas las personas tienen una media naranja. Todas. Hasta el feo de la esquina de la segunda casa. Ese también. Hasta la mascota también. Pero, una cosa. Hay algunas personas que tienen que estar dispuestos a no tener un matrimonio. ¿Cómo? Dios tiene una persona indicada para todos, sí. Pero hay personas que necesitan vivir solteros, mejor. Necesitan vivir. Que Dios los llama a vivir. En soltería. En apartados. Solos. Porque quiere que los sirvan así. Entonces, Dios va a poner los medios. Y si no, pues te vas a poner a forrar las Biblias con todos los amigos. Pero, o sea, no te preocupes. Dios va a poner los medios. Y vas a poner a arreglar el pedestal cada sábado. Vas a afinar la guitarra de alabanza también. Pero todo es por algo. Entonces, si va a llegar o no va a llegar, no te preocupes. Dios siempre va a estar ahí. Como tu media naranja. O como tu primera naranja. O como tu naranja, compadre. Había perdido ahí el aguacate ya. Si no le gustan las naranjas, te da la sandía, no hay problema. La mandarina. Y el melón. ¿Por qué no melón? Melón, tú quieres. Nos vamos con esta canción y en un momentito más regresamos. Estamos en Y Ora, en el tema Mi Media Naranja. ¡Auch! Thank you. anchor for my soul through every storm. I will hold to you with endless love. All my fear is swept away in everything. I will trust in you. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Now God will stand unshakable. Que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Bueno, carnales, ya es tiempo de despedirnos. Nosotros somos el equipo de ¡Y ahora, compadre! Y estamos muy contentos. Yo soy Isaí González. Yo soy Jesús Antonio. Me pueden encontrar como en Página de Me Gustas, como el mascota Chuy. Ahí comparten ideas a sus amigos, inviten gente. Pero yo le... Estás feo, Bato, ¿no? Si quieres. ¿Estoy feo? Sí. Ok, compadre. Fui Miss Tampico, déjame así. Ok. Miss Sobrenatural, man. Por algo tiene el nombre Sobrenatural. Eso no es normal. Ok, mi nombre es Dimas, mejor conocido aquí en el programa como Negro. Y en Facebook me pueden encontrar en Página de Me Gustas como Doblemente Negro. Y en Instagram me pueden hallar como Dimas2N. Y pues, compadre, yo tengo una noticia muy mala. ¿Qué pasó, compadre? Ya se nos acabó el tiempo. Ya, ay, ya voy a llegar tarde a mi casa. Ya se nos acabó el tiempo, compadres. Fue un placer, un gustazo y una bendición estar aquí con ustedes. Una semana más, un miércoles bonito más. Repitiéndoles, mi nombre es Dimas. Esto fue todo por nuestra parte. Nosotros somos el equipo de... ¡Y ahora! Y pues esto fue todo por nuestra parte. Que Dios bendiga, bye bye. Adiós. Amén. Santo. Existencia me acercó.